Cuando el 10 de octubre se produjo la carga de la Guardia Civil en Artieda, todos los fantasmas del pasado se cernieron otra vez sobre el Pirineo. Violencia, autoritarismo, arbitrariedad, sin razón. ¿Hasta cuándo hemos de seguir así? ¿Por cuánto tiempo más? El pasado 15 de diciembre, miles de personas se manifestaron en Zaragoza bajo el lema Inundemos la Che. Hoy venimos a denunciar que esta Che es un organismo caduco, dictatorial, claro exponente de una administración trasnochada que trabaja con patrones obsoletos al servicio de intereses de unos pocos, permitiendo de hecho la privatización del agua, sin ninguna sensibilidad ambiental y social, y que ha traído la ruina y el desalojo a cantidad de pueblos y territorios. ¡Los pantanos no queremos y nuestros ríos los defenderemos! El asombro, la indignación que provoca en cualquier persona medianamente informada, el hecho de que hoy, cuando acaba el año 2012, cuando nuestro país como toda Europa es sacudido por una crisis financiera sin precedentes, sea aún preciso alzar la voz para decir que el tiempo de los pantanos ya pasó y que no lo hizo precisamente sin dejar tras de sí un rastro de injusticias, de imposiciones y de impactos negativos. ¡Ni pantanos! ¡Ni pantanos! Nosotros hoy aquí les recordamos los 12 pueblos y 1.600 desalojados con el pantano del Ebro en 1952. Los Ruesta, Esco, Yermas, 1.500 vecinos desalojados por Yesa en 1959. O los 7 pueblos y 400 personas... Y es que sobran motivos para inundar la Confederación Hidrográfica del Ebro. Las puertas de sus oficinas en Zaragoza, el presidente de la Asociación Río Aragón recordó a algunas de las 13.000 personas desplazadas y de los 80 pueblos afectados por sus pantanos. Zaragoza y sus 150 vecinos desalojados en 1974 entre estertores de la dictadura, ejecutando o colaborando para que fuera posible dinamitar casas o la escuela en Jánova, llenar el embalse de Mediano y esa con personas en sus casas que tuvieron que salir con el agua en las rodillas, arrasar con excavadoras Itoy o Artozki intentando borrar la memoria de sus pobladores, expoliar piedra a piedra el patrimonio de los pueblos abandonados. Denunciamos a esta confederación despilfarradora e irresponsable que en medio de esta crisis descomunal sigue actuando como si no pasara nada, impulsando proyectos irracionales que multiplican sus presupuestos hasta por tres en el caso del recrecimiento de Yesa, y que en pleno siglo XXI sigue ansiando hormigonar los ríos, canalizar hasta el infinito sus cauces y exprimir sus caudales hasta el agotamiento. A esta confederación que con su política lleva al desastre a nuestros ríos, con ellos a los pueblos y territorios ribereños, entre los que queremos recordar especialmente esa tierra hermosa y hermana del Delta del Ebro. En nombre de la Plataforma en Defensa del Ebro, hemos venido a solidarizarnos con el pueblo de Artieda y a organizar una vez más, a que sea efectiva una vez más, la alianza estratégica entre el Delta del Ebro y el Pirineo Aragonés, Navarro y Catalán. Es una misma lucha. Porque ¿qué es el trasvase del Ebro? El trasvase del Ebro es el pacto del agua de Aragón, que es la reserva. Los embalses de Itoy, Yesa y Rial, que es el depósito del agua. Los canales catalanes del Xerta Sénia y el Segarra Garrigues, que son las construcciones de agua hacia Valencia y Barcelona. Y falta la ley, que es el plan hidrológico que están fraguando. Eso es lo que se está fraguando aquí, con connivencia del gobierno central, del gobierno aragonés y parte del gobierno catalán. Los grandes perjudicados de este plan hidrológico son el Pirineo y el Delta. Hay que parar los embalses, hay que parar los regadíos fantasía que se están vendiendo tanto en Aragón como en Cataluña. son regadíos virtuales, fantasía. En realidad, detrás de ellos, lo que hay es tener la gestión del agua para luego poderla vender, para poder comerciar. Es lo que se llama comercio del agua. Y las poblaciones somos rehenes del comercio del agua. El incuestionable cambio climático, la evidencia de que la cuenca del Ebro está más que regulada, la insostenibilidad económica o la imposibilidad de los últimos embalses del Val, del Echago, de Monte Aragón, el descenso de caudales, todo obliga a repensar la forma de gestionar el agua. Dos meses escasos han pasado desde la brutal y desproporcionada carga de la Guardia Civil en Artieda. Desde entonces sufrimos un sinfín de despropósitos, intentos de criminalización por parte de Gustavo Alcalde, como delegado del Gobierno del Estado en Aragón, y por Xavier de Pedro, como presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Si tuvieran un poco de dignidad, deberían dimitir y pedir disculpas. ¡Gustavo Alcalde! Desorden. Vimos porras impactando sobre nuestras cabezas, escudos golpeando sobre nuestros cuerpos, las bocachas apuntando sobre nuestra gente. Y si no fuera bastante, nos han denunciado a 8 personas para continuar con el despropósito. Se alarga la broma tardofranquista, acusado de pegar cabezazos a la porra. Si esperaban doblarnos o asustarnos, han conseguido el efecto contrario. Aquí nos tienen. A pocos metros de la delegación de gobierno, venimos sin pudor, sin miedo, a decir alto y claro: aquí estamos, salid a por nosotras. ¡Artieda vive! ¡La lucha sigue! El 10 de octubre en Artieda fue una gran victoria popular y como tal será recordada. Porque la rendición está descartada, amigas, amigos, compañeros, solo nos queda resistir y vencer. Queremos ríos vivos, queremos un Aragón vivo. Hay que mantener la presencia de la sociedad y sacar de los planes hidrológicos, sacar de los ríos la especulación y la corrupción, y que los ríos vuelvan a ser vivos, y que los pueblos tengan futuro, y que tanto el Pirineo como el Delta podamos vivir en paz con nuestros recursos sin que nadie nos venga a molestar. Por lo tanto, viva la lucha en defensa del río Ebro, viva la gente de Artieda, viva la gente de las Terras del Ebro. Exigimos responsabilidades. Xavier de Pedro, dimisión. Pilar Martínez Vela, dimisión. Basta de esta dictadura de la C. No más pantanos.